estoy canso de pensar. Me tiene bien preocupado, cariño, tu mal comportamiento. Te he tratado de ayudar, no has oído mi consejo y has seguido tus malos pensamientos. Tu dignidad en zozobra, hacerte corazón.